Las imágenes presentadas en este trabajo, así como la descripción, son representativas de los estándares en los que se desarrolla la explotación industrial de cerdos. Tenemos con nosotros al teléfono a Aitor Garmendia, fotógrafo que pone su cámara al servicio de denunciar la violencia animal. Muy conocido por su proyecto Tras los Muros, que acaba de terminar otra impactante investigación llamada Factoría, la explotación industrial de cerdos, en la que muestra las consecuencias de la violencia estructural en la explotación industrial. Bueno, Aitor Garmendia es un gran periodista, también compañero en el diario.es. Aitor, bienvenido, crudos días. Egunon, crudos días. Egunon. Muchas gracias. ¿Cómo surge esta idea de hacer una investigación Factoría, que además ha sido galardonada con el Pick of the Year? Bueno, pues surge dentro del marco del proyecto que llamé en su momento Tras los Muros, que pretende aportar información al debate público promovido por el Movimiento de Derechos Animales sobre la legitimidad que tenemos de cara a la explotación de los animales. Y surge en ese marco en el que busco aportar información en diferentes ámbitos o sobre diferentes ámbitos en las que los animales pues sufren la violencia sistémica o son explotados, como pueden ser las granjas, los mataderos, los zoológicos, acuarios, etcétera. No es fácil meterse ahí, ¿verdad, Aitor? Bueno, la industria ganadera es especialmente hermética. No es algo además casual, responde a una serie de cuestiones que están relacionadas con su imagen, que está siendo cada vez más deteriorada por investigaciones que han realizado pues organizaciones, investigadores a lo largo de toda la geografía internacional, con cámaras ocultas, mediante filtraciones de trabajadores, etcétera. Y la industria pues pretende con este blindaje y también con sus sobre todo recientes campañas de propaganda pues prolongar la desconexión que tiene la sociedad respecto a la realidad que padecen los animales en estos lugares. Es realmente hermética. Cuéntanos cómo ha sido el proceso, porque bueno, has hecho investigaciones encubiertas, ha sido un año intenso. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso y cómo se te queda el cuerpo después de documentar las situaciones tremendas que vamos a ir detallando. Pues lo he realizado junto con un equipo de personas, de investigadores e investigadoras. Las granjas han sido elegidas al azar dentro de las limitaciones de los recursos de los que disponíamos y hemos documentado las áreas donde, además de haber un número importante de explotaciones de cerdos, disponíamos también pues de apoyos de compañeros y compañeras de casas, porque para realizar esto pues hemos tenido que recorrer muchísimos kilómetros, estar varios meses fuera de casa y los recursos han sido muy limitados. Entonces bueno, pues la investigación se ha visto limitada por eso. Han sido 32 explotaciones y no han sido más, porque no hemos podido acceder a más por las dificultades que supone acceder a una explotación y también por la limitación de recursos. Es decir, que la gente tiene que entender que no han sido 32 explotaciones elegidas a dedo específicamente, porque ahí hemos encontrado o pensábamos que íbamos a encontrar determinadas irregularidades, sino que todo ha sido producto del azar dentro del marco de recursos, ¿no? Y a pesar de las limitaciones que teníais, las imágenes que mostráis y los resultados de la investigación son concluyentes y espeluznantes. Se divide en tres partes esa investigación: área de gestación, área de maternidad y áreas de transición y cebo. La normativa europea permite introducir a las cerdas en unos armazones de hierro que les impiden casi todo movimiento, incluso darse la vuelta. En un año pueden permanecer más de 20 semanas atrapadas en estas jaulas. Área de gestación. Estancia media en el área, 124 días. Estancia mínima en las jaulas, 28 días. Observaciones. Condiciones higiénicas deficientes, estereotipias, ataque entre ellas, heridas sin tratar, poblaciones de insectos y roedores. Aitor, aunque esta situación de enjaular a las cerdas es legal, es una práctica contraria a su bienestar, ¿verdad? El bienestar animal hay que cogerlo con pinzas. digamos que la industria tiene sus propia, utiliza su propia terminología de lo que se considera bienestar animal, de lo que considera bienestar animal en sus términos, y luego está lo que es realmente el bienestar animal. Si hacemos una analogía con lo que sería el bienestar en personas, es decir, corresponde a las situaciones en las que un individuo está bien, ninguna granja, por mucho que se cumplan la normativa de bienestar animal, incluso sin jaulas, podría proporcionar un bienestar a los animales que explota, ¿no? Pero es que en sus propios términos, el bienestar animal es una idea imposible, porque al entrar en las limitaciones, cuando se idearon las cinco libertades, que son los estándares que han influido en las normativas de bienestar animal de todo el mundo, se idearon dentro del marco de una industria afectiva. Entonces, el bienestar, o sea, si quisiéramos ofrecer el máximo bienestar a los animales, no podría haber granjas, ¿no? Entonces, dentro de esas limitaciones, bueno, pues la industria hace pequeños cambios que no acaban siendo significativos para los animales. Las jaulas, concretamente, son unos armazones de hierro que tienen unas dimensiones de 2 metros de largo por 60 centímetros de ancho, y las cerdas viven encajonadas gran parte de sus vidas, no pueden darse la vuelta. Las heces y los orines se hacen en el propio suelo de la jaula. La vulva entra en contacto con estas heces y puede acabar infectándose. Reproducen movimientos estereotipados, pues porque no pueden desarrollar sus comportamientos naturales. O sea, es una absoluta aberración. Y se hacen por una cuestión de productividad. Son, además, legales bajo la normativa europea de protección animal de cerdos. Área de maternidad. Estancia media en el área, 32 días. Estancia máxima, 35 días. Observaciones. Condiciones higiénicas deficientes, prolapsos uterinos, partos sobre excrementos, animales en estado agónico, cadáveres en descomposición, infecciones sin tratar, abortos, poblaciones de insectos y roedores. Explícanos, ¿qué son los prolapsos uterinos? Bueno, el prolapso es cuando parte de los órganos internos expulsan o atraviesan las paredes. Hay prolapsos uterinos y hay prolapsos anales cuando atraviesan las paredes del cuerpo de los cerdos. Entonces estos órganos que quedan expuestos acaban sufriendo infecciones, heridas. Los cerdos tienen que separarse en zonas, en lazaretos, que son los recintos donde tienen que poner a los cerdos que sufren enfermedades o que sufren lesiones, y hemos encontrado pues a cerdos y cerdas que sufrían estos prolapsos y que no estaban atendidos en condiciones. Por ejemplo, recuerdo un cerdo en el que tenía el prolapso muy, muy salido, y toda la sangre, todo un rastro de sangre en todo el recinto de que daba la impresión de que se estaba, de que intentaba paliar su dolor rozándose con la pared, ¿no? Y había todo un círculo en la pared por todo el recinto de sangre. Y sin atención veterinaria, en unas condiciones, como estamos viendo, paupérrimas, ¿crees que son prácticas generalizadas en las explotaciones cárnicas de nuestro país? Sí, sí lo creo. Date cuenta que investigaciones, bueno, las inspecciones veterinarias se realizan de forma puntual, se realizan además en un porcentaje muy pequeño. Hemos tratado de llamar a las comunidades de Aragón, de Castilla-La Mancha y de Castilla-León. No han sabido ofrecernos datos concretos, pero los porcentajes de los que nos han hablado son muy, muy bajos de las inspecciones que se realizan. Y cuando se realizan estas inspecciones, los porcentajes de los animales, además, que se miran, es decir, no se observa toda la explotación animal por animal, ¿no? Entonces, la posibilidad de que de un ganadero de cometer irregularidades, las posibilidades son muy altas. Por ejemplo, una cosa que nos llamó mucho la atención y que revela la no solo la desatención veterinaria, sino también la falta de inspecciones que hay, sucedía en una explotación de Castilla-La Mancha. Ahí encontramos varios cuerpos de animales en estado de descomposición en varios de los recintos en una nave de cebo. Entonces, esto fue, creo que hacia octubre de 2019 o noviembre. Entramos otra vez en febrero del 2020 en esa granja y encontramos los mismos cuerpos en mayor estado de descomposición. Además, en esa granja encontramos animales en estado de canibalismo. Todo esto, para el oyente, pues, si piensa que estoy exagerando, lo puede ver en el reportaje que está subido a YouTube de acceso libre. Y bueno, por ahí no pasó nadie en todos esos meses. Y la persona el ganadero que era dueño de esa granja, o los trabajadores, o quien el gerente de esa explotación, estaba permitiendo que animales muertos estuvieran en estado de putrefacción durante meses conviviendo con animales vivos. ¿Esto es algo que sucede en todas las granjas? Bueno, hay más de 80.000 explotaciones, nosotros hemos entrado en 32. No decimos que esto sea extensible a lo demás, pero sí decimos que si la industria blinda el acceso a la información, si la industria impide entrar a la prensa crítica a sus explotaciones, impide entrar a responsables de organizaciones de defensa de protección animal a sus explotaciones, y cada vez que se hace una investigación, porque no es la primera, nos encontramos absolutas aberraciones, entendemos que hay un problema sistémico que la industria pretende ocultar. ¿Y esto quiere decir que la mayor parte de la carne que recibimos de esa gran industria y de las grandes marcas proviene de este tipo de explotaciones que explotan, maltratan, incluso aniquilan a los animales? Sí, no tengo ninguna duda. Pues eso ha llevado a nuestro siguiente invitado a abrazar otra forma de comer y de vivir. He ganado algo de dinero y ahora soy vegano. Llevamos 3 semanas aquí, pero hasta esta mañana no había conocido el verdadero horror que este trabajo implica. El horror de estas industrias se describe en Cosas Vivas, publicado por la editorial Periférica, un libro híbrido entre la experiencia real y la teoría literaria y política, que relata el viaje de un grupo de amigos a la campiña del sur de Francia para trabajar en empleos precarios en la industria cárnica y en una empresa de biotecnología. Una experiencia que llevó a Munir Hashemi, su autor, a hacerse vegano. Munir, crudos días. Crudos días. ¿Cómo fue el tránsito que hiciste y por qué tomaste esa decisión de hacerte vegano? Bueno, yo, como cuento en la novela, para mí la decisión de hacerme vegano es una consecuencia ineludible de la experiencia que viví allí. Como digo, por motivos, lo cuento en la novela, ¿no? Por motivos un poco aleatorios, que es que yo tenía carne de conducir y el resto de compañeros no, yo viví una serie de cosas concretamente que me llevaron a... Primero, realmente no me hice vegano allí, dejé de consumir primero carne de pollo, luego carne de producción intensiva y al final acabé en el veganismo. ¿Y por qué? Pues, porque esa es una gran pregunta. De hecho, me parece que para ser vegano hay multitud de motivos diferentes e incluso complementarios. En mi caso, porque entre otras cosas, porque podía, porque me parecía que se podía llevar una alimentación sana, perfectamente equilibrada, sin necesidad de comer cadáveres de otros animales, y tomé esa elección ética, digamos. Lo que cuenta a través de imágenes Aitor Garmendia lo cuenta a través de palabras Munir Hashemi. Michel trata a los pollos con odio, pero aún así es un ángel si lo comparo con los otros. Se nota que ha hecho esto muchas veces. Le pasa un pollo, lo vacuna con precisión de cirujano y lo lanza al fondo de la siguiente jaula. A veces oímos cómo a algún animal se le parte una pata o un ala y Michel se ríe e insulta al pollo con una palabra que no llego a oír por culpa de la escafandra. Yo quiero odiarlo, pero miro a los demás, que son mucho peores, y no puedo evitar odiarlos a todos ellos. Munir, cuéntanos concretamente cuáles eran esas experiencias y esos curros precarios que teníais en esas explotaciones en Francia. Sí, pues básicamente tres. Yo uno de ellos no lo viví, que es el de rellenar a patos hasta que les estalla el hígado. pero sí viví dos, que uno era el de atrapar pollos. Entrabas en una nave y había cientos de pollos, de gallinas, y tenías que cogerlos y meterlos en jaulas sin ningún tipo de cuidado. Y además los pollos estaban aterrados, se picoteaban entre ellos. Muchas cosas de la investigación de Aitor también las he visto yo en aves, que son animales radicalmente distintos a los cerdos, ¿no? Sí. Y el otro, que a mí me parecía más terrorífico, era como mucho más aséptico, y era vacunar. Había que ir cogiendo unos pollos, quedando una variedad genética más chiquitita, los cogías por las patas, un compañero los vacunaba y los volvías a lanzar a la jaula. Y ahí estaban hacinados de 20 en 20 en jaulas. O sea, no os podéis imaginar lo pequeñas que eran. O sea, no creeríais que entran 20 pollos ahí, ¿no? Y entonces esa experiencia me parece mucho más terrorífica, porque aunque la otra era más violenta quizá, ¿no?, y se veía la violencia de forma más cruda, en esta te hacías imaginar, o sea, imaginabas lo que era la vida, que también se ve. A mí me aterra del documental de Aitor ver a los cerdos en esos espacios. Imaginarte ya no la muerte, sino esa vida, ¿no? Mm. Esa vida sin poder moverte, revolcado ante tus propias heces, y para mí esa fue la más terrible, aparte de la organización, digamos la optimización también da miedo, ¿no? Cómo controlan sus ciclos de luz, sus ciclos de alimentación, a mí todo eso me parecía terrorífico. Sí, y Munir, también había otra cosa que era terrorífica, que era vuestra precariedad laboral, incluso la de compañeros vuestros, que incluso algunos mueren. Toda esa violencia laboral repercute en el animal, o sea, ¿es esa violencia estructural de la que habla Aitor? Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, a lo largo tanto en el texto de Aitor como en la entrevista de hoy habéis repetido muchas veces sistemático, estructural, ¿no? Efectivamente es una violencia estructural. Por eso la novela se llama Cosas Vivas, ¿no? Porque la violencia va contra las cosas vivas, contra los empleados también. Y los empleados, efectivamente, nosotros, pues eso, nos ponemos el documental de Aitor en YouTube y en el momento que no podemos más, pues cerramos el navegador. Pero el trabajador que está ahí se queda ahí, y ese círculo de violencia lo acaba descargando contra el animal. A mí me pasó, empiezas a culpabilizar al animal de tu situación ahí, en vez de culpabilizar a tu jefe, al que al final no le puedes hacer nada. ¿Y qué podemos hacer contra todo esto, Aitor? Pues, buena pregunta. Yo la verdad es que no tengo, o no soy, no me gusta proponer grandes soluciones a problemas complejos, y además que creo que no me gusta poner soluciones simples, quiero decir, a problemas tan complejos, de tal envergadura, y que además creo que las soluciones llegarán en sus momentos históricos. Creo que lo que necesitamos es información, lo primero, antes de nada, para poder tomar decisiones conscientes y decisiones informadas. Creo que la industria obstruye el derecho de acceso a la información del que deberíamos disponer la sociedad y el consumidor. Creo que las administraciones públicas no hacen nada y actúan en connivencia con la industria para obstruir este derecho, y creo que como consumidor, sea uno vegano o le guste la carne o esté en contra de las posiciones veganas o pro derechos animales, creo que ahí deberíamos aliarnos de forma colectiva para pedir que la industria y las administraciones públicas sigan obstruyendo este derecho a la información. Y una vez estemos informados, pues que el debate se refuerce, que siga, y veremos a dónde nos lleva como sociedad, ¿no? Yo en mi caso soy vegano y creo que la solución pasa por cambiar el sistema agroalimentario, transformarlo de forma integral y radical. Y mientras tanto, trabajar en pos de los derechos de los animales, aliándose al movimiento antiespecista de derechos animales o de liberación animal, como bien quiera denominarse, y eliminando de nuestra dieta, en la medida que podamos, los productos de origen animal. Munir, ahora el Ministerio de Consumo planea poner cámaras de vídeo de vigilancia en los mataderos. ¿Es esto suficiente o es un parche para un problema tan grande como este? Bueno, desde luego suena a parche, pero como ha dicho Aitor, el problema es extremadamente complejo y cualquier pequeño avance es bienvenido. De todas formas, donde yo trabajé en explotaciones animales fue en Francia, como creo que habéis dicho, y allí sí hay videovigilancia. Es cierto que en mataderos, yo no trabajé en mataderos, pero bueno, Como el propio documental de Aitor demuestra, las legislaciones que ya existen se incumplen. Más legislaciones son bienvenidas, pero siempre hay que tomar con paños calientes cualquier medida de este tipo, pero sí, cualquier avance es bienvenido. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en hacerse vegano, Munir? Bueno, yo sin ninguna duda, primero le diría que se informe, que se puede ser vegano, no nos morimos los veganos, existimos y nos alimentamos bien, estamos sanos. Y luego el otro consejo que le daría es que vaya a su ritmo, que eso, yo por ejemplo ahora mismo no consumo carne ni la consumiría, pero en un primer momento yo lo que hice fue dejar de comer carne de producción intensiva. Entonces, bueno, el camino de cada persona es diferente y si en algún momento cree que lo necesita por algún motivo, que un paso atrás no significa que no pueda seguir siendo vegano en el futuro. Yo creo que esos dos consejos. Aitor Garmendia, autor de Factoría, la explotación industrial de cerdos. Munir Hashemi, autor de Cosas Vivas. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte, compañeros. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos con una lágrima después de escuchar este estremecedor relato. Teardrop, la canción de Massive Attack en la versión de Avishai Cohen y su nuevo proyecto Big Vicious, Lágrima. También la que nos produce escuchar esta preciosérrima versión. Big Vicious, el nuevo proyecto de Avishai Cohen, el trompetista israelí afincado en Nueva York, es una amalgama de ambient, trip-hop, rock, experimentación y, por supuesto, jazz, que suena de esta maravillosa manera. Después de hablar de los grandes vicios del franquismo y de la industria cárnica mundial, nos despedimos con esta versión que no deja de ser una recreación de la historia, en un programa en el que hemos mirado en uno de los rincones más oscuros de nuestra historia reciente. Mañana seguiremos mirando a la historia con nuestro especial histórico, con Puto Mikel y Gerstóricas. Hasta entonces, hasta lluevo, en tamañá, fins demà, dica maitín, viar arte, hasta mañana y que la radio os acompañe. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y viaja a Gran Canaria. Porque es el destino donde hay mucho por vivir. Y porque hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia en Gran Canaria desde 250 euros. Atrápalo.com. ¿Te gustaría escuchar las mejores historias de la escena musical emergente contadas por tus artistas favoritos y disfrutar de música en directo única? No te pierdas este podcast impulsado por Firestone. Busca Movidos por la Música en tu aplicación de podcast preferida.